Mencionar las condiciones de su validez. 6 condiciones. 1. Entrando el tiempo 2. Puridad de las 2 vías 3. La pureza del lugar, el vertedero y el cuerpo 4.